Sí, los mini proyectores son unos productos muy interesantes que están de moda para hacer un cine en casa y la elaboración del cine en casa no debería resultar muy complicado.